sesos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida bandita. Ya son 11, 12 con 7 minutos. Yo soy su compa Ángel Luises, el Chilaquil. Bienvenidos sean todos ustedes, por supuesto, a las nuevas sugerencias del Top 5 del show grupero. ¡Ay, papel! Estrenando con nueva rola que la verdad va a estar bastante bueno. Ustedes están escuchando a mis compas. En un videojuego ricos, con su ritmo se te metía a juego. Te cagarás de miedo, ya no habrá más. Ellos son mis compas de Patada y Cose. Están escuchando el sencillo del Paso del Zombie. Próximamente van a estar aquí con su compa Ángel Luises, el Chilaquil. Van a estar en gira de promoción. Van a andar con un servidor. Así es que vamos a estar echando el buen cotorreo con estos grandes strippers, porque la verdad están bastante guapos. Ahí le mandamos saluditos a mi compa Charlie que me está escuchando por ahí. Así es que la verdad es un placer la verdad de que me estén permitiendo entrar a cada uno de sus hogares, y por supuesto ahí en su oficina, en donde quiera que se encuentren. Y por supuesto, si quieren estar a través en contacto con un servidor, pueden marcarnos aquí a cabina al 462-173-8283, o a través de las redes sociales. Me encuentran como Ángel Luises Maíz Garián en Facebook y @ Ángel Hugo Oficial. Así nos encuentran. Y para todos los amigos que andan en contacto a través de la página web, que es www.notus.com.mx/notus-radio/. Al que madruga, Dios lo ayuda, vino. Y si no, pues se arruga, ¿no? Bienvenidos al top 5 de las mejores sugerencias. Nos vamos a ir con un temita especial. Así es que yo los voy a dejar ni más ni menos que al estar. Y eso se titula Le Gusta Sola. Y ahorita regresamos porque esto apenas comienza. Y este es el top 5 de las mejores sugerencias. Un nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. De repente cuando Acaban de escuchar, ni más ni menos, que a mis compadres le gusta sola de, por supuesto, de la disquera Remets. Ahí es que ahí escucharon a Tracalosa y al pelón de Microphone, que la verdad está bastante, bastante bueno. Y ando con toda la pila. Y para otra información. Para de escucharse, que las mañanas perdieran sus flores. Un camaradísimo, gran amigo mío, él es ni más ni menos que el señorón Saúl el Jaguar. Lanza su propia marca, de productos para el cuidado y crecimiento de la barba, así como una línea de gorras y playeras en la imagen que lo hace, que lo caracteriza hace últimos meses. La verdad, esta nueva etapa como empresario, obviamente en esa imagen de aquí a través de los Estados Unidos, que es la marca Mr. Birbin. La distinción del hombre, la verdad, está muy, pero muy bueno este concepto, este modelito fresco para todos los caballeros que en actualidad quieren tener un kit cuidado de la barba, de aceite, de estimulante, champú y por supuesto para barba y bigote. Y por todo esto lo acabo de lanzar a través de su línea también de gorras, edición ilimitada, que saldrá en 15 días aproximadamente, cada 6 meses sacará diferentes colecciones del mismo del señorón Saúl el Jaguar, que déjame recordarles que por aquí aquí por supuesto, aquí en Otus estuvo de visita este gran señorón, que cual le mandamos las mejores vibras, y también lo pueden seguir, o si quieren pedir algún pedido de este gran señorón, lo pueden seguir a través de la página www.mrbardbn.com. Ahí está, ni más ni menos que mi compa Saúl el Jaguar. ¿Qué les parece si nos vamos ya, ahora sí, al top 5 de las mejores sugerencias? Nos vamos a ir con una señorita que, por supuesto, ella no deja de hablar, por supuesto, que en paz descanse su señora madre, Jenny Rivera. Y ella es, ni más ni menos que la guapa, guapísima, hermosa, preciosa, que... Ella es Chiquis Rivera y esto se titula completamente, está muy bueno hasta para bailar. Así es que nos vamos a ir con él, con ella, y esta es la posición número 5 del top 5 de las mejores sugerencias. Y ahorita regresamos con más porque esto acabó de... Posición número 5. Show Grupero. Show Grupero. Escondan, No me saquen la vuelta que no muerdo. Al que me quiera o no me quiera lo celebro. Y la siguiente ronda correrá por mí. Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parranda. Con tejana y minifalda robo todas las miradas. Donde quiera que yo voy, pelonera y mal hablada. Siempre ando hasta la madrugada. Dando vueltas en mi troca. Aquí suena pura banda. Con caguamas, whisky, ron. Aunque sea mal hablada, parrandera y mal portada. Tú sabes muy bien que soy completamente tuya. Se termina como comenzó. Acabamos de escuchar la posición número 5 de más ni menos que a Chiqui Rivera, que la verdad está bastante bueno el temita, que ya no está baile y baile y baile y brinque y brinque y brinque, pero bueno. Y lástima que no es el colchón. Y por otra información. Y el desamor y la presión me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? El día de ayer se llevó a cabo la presentación de la telenovela Amor de Barrio, historia producida por el señorón Roberto Hernández y protagonizado por Renata Noni y Mane de la Parra, quien cantará el tema principal Cuéntame a dueta con el cantante del momento Julión Álvarez. Dejo apagar la ilusión. Dime por favor. Dentro de la parte musical, esta historia cuenta con un clásico amor entre diferentes clases sociales y contará con la participación ni más ni menos que de la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita y ni más ni menos que Rayito Colombiano. El Amor de Barrio arranca precisamente hoy lunes 8 de junio en punto de las 4:30 de la tarde por el Canal de las Estrellas y contará con la participación de Jessica Coach, Manuel Landeta y René Casado. Espero te doy por perdida. Si mato de un golpe este amor. Nos vamos a ir con la siguiente posición, la posición número 4. Y eso corre a cargo de estos señorones que hace poco estuvieron aquí de visita en la rica ciudad de las fresas de Irapuato, Guanajuato. Y ellos son ni más ni menos que mis compas, la poderosa banda San Juan. Y esto se titula Yo Pongo las Reglas. Y ahorita regresamos con lo mejor del top 5 de las mejores sugerencias. Posición número 4. 4. 4. Show Grupero. Error. No olvides que una copa ya sabes, mamacita. Dar un paso en falso, ser un grave error. No olvides que una cosa es el amor, pero lo nuestro es solo diversión. Y ya sabes, mamacita, ¿quién es el que manda, chiquilla? Como la espuma y el arrastre que tiene entre la gente, innegable, así lo reafirmó ante los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa para agradecer su presumir de sus mayores logros. Y es que a su felicidad, ni más ni menos que banda originaria de Mesillas de Sinaloa, no es para menos, pues ha sido de las pocas agrupaciones que de un mismo disco Disfruté Engañarte o no solo... No solo se ha desprendido de sus cinco sencillos, sino que además ha ocupado los primeros lugares en un fin en Culiacán, Disfruté Engañarte, Hombre Libre, en la Sierra y en la Ciudad, en la China, Después de Ti, ¿Quién? Y el último corte de su disco, que los ha mantenido en la cúspide del monitor latino por más, durante más de 2 meses. Y que no se limita. Disfruta engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo. Ellos comentan que están muy orgullosos de que a la gente nos tiene en cada uno, ahora sí que en esa posición, en cada uno de sus lugares. La verdad, ellos siguen trabajando para mantener las posiciones durante estos últimos 3 años, que la verdad se merecen un gran fuerte aplauso. Ellos van a seguir trabajando durante la misma línea, así es que nos vamos a ir con la siguiente posición, y esto corre a cargo de los señorones, ni más ni menos que Banda, la original Banda Limón, y ahorita regresamos con más, porque es la posición número 3. Posición número 3. ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba, que tu adiós no lastimara. O regresas, ¿para qué? Fallaste a la promesa de ayer, cuando más yo te quería. A pedradas de tu vida me sacaste. Y no encuentre la forma de huir de tu pies. Antes que tiemble de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel, sal de mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al revés, antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto de tu desnudez. Otra vez, otra vez. Adiós, chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Estamos de regreso con más. Acabamos de escuchar Sal de mi vida de Señorones Banda, la original, El Limón. Así es que nos vamos a ir en la posición número 2. La más pedida, la más votada y por supuesto la más privilegiada. Y eso corre a cargo de los Señorones Banda, los Recoditos. Y eso se titula Me tocó perder. Y esta es la posición número 2. Posición número 2, número 2, número 2, show, dos, show, show, show, me tocó perder. que me tocó Acabamos de escuchar, menos menos, que banda Los Recoditos en la posición número 2. Y por supuesto, ya llegamos, hemos llegado a la posición número 1. Tú dices que no te importa si yo vivo o muero. La privilegiada, la más pedida de Noto Radio, y esto lo presentamos para todos ustedes. Y esto es un estreno. Un estreno a través de aquí, por supuesto, del top 5 de las mejores sugerencias. Y eso es de la composición, ni más ni menos, que el señorón Horacio Palencia. Y esto, y estos señorones son ni más ni menos que... Pero nuestro orgullo y no quiere aceptarlo. Banda, banda sinaloense, y eso corre a cargo de los señorones Banda MS. Si puedo jurar que me estás extrañando, no te hagas la fuerte y regresa a mis brazos. Y aquí se la presentamos, esa es una rola de estreno y eso corre a cargo en la posición número 1, y esto se titula Piénsalo. Y por supuesto, esta es una de las rodas, ya tengo hambre, pero bueno, la más pedida y la más votada, la más pedida y la más votada, y eso corre a cargo así. ¿Por qué terminamos? Posición número 1. Tú y yo, mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo. Tú y este sábado bien infestados, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja haríamos que yo. Piénsalo. Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé. Piénsalo. Tú y yo una cena bajo las estrellas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al abuso, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos. Eres detallista, me encantas la neta. Te lleno de rosas mis dos camionetas. No es por presumir, pero piénsalo. Yeah. Acabamos de escuchar ni más ni menos que a mis compas, Banda MS, con este tema que se llama Piénsalo. La verdad está riquísimo. Está muy, pero muy bueno. Pues para mí ya empezó mi querido viernesito, para agarrar las buenas guarapetas. La verdad les agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares y por supuesto que nos sigan a través de www.notus.com.mx /notus-radio/, que el cual les agradezco infinitamente las gracias. Quiero mandar saludito rápidamente a mi amiga Aide, que me está por ahí escuchando, y por supuesto a cada uno de ustedes le quiero desear los mejores buenos vibras. Y por supuesto, si quieren saber de toda la información que pasa hoy en día y en el momento, nos pueden seguir a través de www.notus.com.mx. Ahí está toda la información de cada uno de mis compañeros. Y por supuesto, si quieren escuchar la mejor música, ya se estrenó ni más ni menos que mis compas de La Cosecha. Y por supuesto están ni más ni menos que mis compas Los Cachondos. El día miércoles después de un servidor, pues ahí van a estar ahí escuchando a estos grandes señorones. Y por supuesto los viernes a la 1:30 con las chicas de Entre Nosotras. Próximamente se viene un programa con un gran amigo mío que se llama Arce, que puede mandar unos saluditos. Esto, su programa va a ser a través de televisión, por supuesto, a través de notus.com.mx. Ahí está, se vienen buenos programas, así es que voy a tener la oportunidad de apadrinarlo. Y próximamente voy a estar con mis amigas de Entre Nosotras. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. ¡Con permiso! Así que mis plebes, vamos a pistear. Soy Ulises, quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero.